Del único del que se sabe y del que se habla es del típico, ¿sabes? Pero bueno, igual los médicos son todos unos mentirosos, papá. Porque saberlo saben. Pues claro, pero además tú cuando abres un cadáver, que esto es lo que he estado mirando la última semana, cuando tú abres un cadáver para hacer una autopsia y miras el aparato genital, lo primero que se ve después de la vejiga es la próstata femenina y es un órgano de 5 centímetros, es decir, que se ve. No es que no exista ni que sea pequeño y que sea difícil de encontrar, es que está ahí. Entonces, ¿Sabes dónde y cómo? obviamente, pero si no te han dicho que existe, ¿cómo vas a estimularlo? Claro, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo que estoy intentando escribir. O sea que también hay una dura crítica a la medicina alopática. A la medicina, exactamente, a la medicina alopática, a la medicina machirula y también a la academia médica. O sea, ¿qué es lo que les enseñan a los ginecólogos y a las ginecólogas? Les están básicamente. Madre mía, todo lo que se ha perdido desde la época del Kama Sutra, ¿eh? No, y desde la época de las brujas, también hablo de eso en el libro, porque las brujas tenían un conocimiento y además utilizaban los fluidos para hacer magia. Y ese fluido, la eyaculación femenina, era un fluido que estaba considerado al mismo nivel de poder que la sangre. Que esto es Bueno, y un. en el Tantra Sí, también. claro, estoy leyendo un libro maravilloso que es posterior al Kama Sutra, que se llama Ananga Ranga, que es del siglo XVI. Ese es sobre las costumbres, sí. Este es Ese es maravilloso. más social, más de costumbres y modos. No, no, pero habla mucho de sexualidad y habla de una cosa muy interesante que es el Kama Salila, que es lo que llaman el agua de la vida, y me encanta porque dicen que los hombres y las mujeres, cuando están enamorados y tienen sexo, lo expulsan. Lo expulsan y lo No, y comparten. lo consumen. Exacto. Y entonces Y lo eso es consumen. la eyaculación femenina. En realidad es toda una cuestión de nuestra cultura patriarcal y occidental, ¿no? Luego en África hay un montón de tribus que utilizan la eyaculación femenina para hacer pócimas, para curar, para hacer rituales. O sea, estoy descubriendo una cantidad de cosas, papá, no te imaginas. Y luego en el tantra lo que se dice también, en el tantra lo que se dice también es que evidentemente el líquido, o sea, el Sí, esperma el esperma. y es relacionadas con una teoría relacionada con la regeneración Con la resurrección. Ay, carajo, no te oigo. profundos. Sí, con la revitalización total de todo el organismo, Eso vamos, es, ¿sabes? por eso Y lo además llaman con agua algo de la vida. espiritual. Por eso lo llaman agua de la vida. Eso es lo que significa Kama Salila, el agua de la vida. No, está genial. Estoy descubriendo cosas muy interesantes, pero por eso mismo no puedo lanzarme a escribir un libro como una loca, como hice con el anterior, y tengo que dar toda esta información a la gente, porque es importante. Pero bueno, estoy bien, estoy a gusto aquí. La cosa de todas maneras, tú tendrás contactos con México de vez en cuando, ¿no? Con México todo el tiempo, papá. Si llego, mira, yo me quedo aquí hasta. Me quedo en Tucson hasta el 3 o el 4 y me voy a Hermosillo, que ya es en México, que está aquí al lado, donde hay un centro de arte y así cultural y guapo que me invita a hacer mis cosas. Y después de ahí vuelo hasta el DF y en el DF voy a estar hasta el día 20. Del 10. Y después me voy a Oaxaca, después a Guadalajara y después ya vuelvo para Europa. Ya tengo el ¿Qué tal visado. va el libro? ¿Qué tal va el libro en México? Pues de momento es que solamente hice dos presentaciones, pero bueno, espero que vaya bien. Porque todavía tengo que rularlo. O sea, tú piensas que yo lo publiqué y a las 2 semanas ya estaba fuera del país. Entonces no me ha dado tiempo. Pero por eso estamos preparando noviembre como un mes para hacer presentaciones pues en el DF, en Oaxaca, en Guadalajara, en Tijuana, etc. Alternando con las perfos, sí. Oye, ya tengo que dejar. Se te habrá quedado algo corto internet. No, no, qué va. De momento es que tampoco tengo otra opción. Es que ¿a dónde me voy a ir aquí? En mitad de este pueblo a buscar una biblioteca. Bueno, hay biblioteca y hay una universidad muy grande, pero casi todo está por internet. En México DF sí podías. Y además, ¿sabes? Tampoco quiero dar referencias bibliográficas o lo que sea que la gente luego no pueda encontrar con facilidad. Entonces he decidido que todas las cosas voy a buscarlas por internet para que la gente pueda acceder a ellas. Fácilmente, con un clic, digo. Realmente tu segundo libro va a ser como una flor de loto, vas a ir deshojando las hojas y descubriendo los misterios. Eso, en eso estoy. En eso estoy, es divertido, pero es mucho más difícil de. Y que la gente realmente esté leyendo y se esté excitando psicológicamente, porque digamos, ¿cómo es que es posible esto y esto y esto y Claro, lo otro y lo claro. demás allá? ¿Cómo soy tan ignorante? No me he planteado o hacer algún juego o hacer algo o no sé. Ya, pero bueno, así es como el sistema educa a la gente, ¿no? Para no pensar. Entonces, bueno, No, pero tú lo que estás haciendo es cagándote en la desinformación. Pues sí, básicamente. Y en las mentiras, porque también no decir la verdad, o sea, no contarle a la gente lo que pasa, también es una forma de mentir, ¿no? Pues sí. Sobre todo, si, sobre todo si esa verdad es relevante para la gente, como por ejemplo decirle a las mujeres que ellas también tienen próstata, ¿no? Pero bueno, en fin. Y decirle a las mujeres también, por ejemplo, que se les abre, y a los hombres también, que se les abre un abanico maravilloso de posibilidades eróticas que desconocían, ¿eh? Y que pueden ser maravillosas y que no tienen nada que ver ni con el sadomaso ni con cosas de estas raras, no, sino que tienen que ver con la que tengas la valentía de asumir tu cuerpo, ¿eh? y quitarte las limitaciones y volverte creativo. Claro, obvio. Sí. Claro. Pero bueno, ahí y, y experimentar y buscar. Pues experimentar es la idea, claro. Es que pero es, el esa gente, esa gente es aburrido. Pero es la que tiene que ser despertada. Sí, pues despertada, sí. Informada. Sí, pues la información. El manual, te digo una cosa, el manual lo vas a tener que mover más que el libro ese. Bueno, no lo sé, quizás. ¿Por qué lo dices? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es para un público más amplio. No, porque es que el manual vamos a ver, el manual es la piedra angular, o sea, el manual es cómo se aplica todo lo que habéis leído antes. En la práctica. ¿Eh? En la práctica, o sea, sin inquisidores, sin gente que esté ahí desinformando, sin gilipolleces, sin tonterías, ya. ¿Eh? Sin tal cual. O va a ser un bombazo y... Eso espero. El manual yo pienso que va a tener más éxito todavía que por no terrorismo. Eso espero, me gustaría mucho. Aparte también es genial porque también es un libro que puedo publicar en México. Seguramente a mi editorial mexicana les va a encantar también publicar algo así, ¿no? Entonces, ya directamente, pues, si tiene la posibilidad de entrar en dos editoriales, en dos continentes, también supongo que va a generar un montón más de quizás de beneficio, pero también de, no sé, como de amplitud. Eso es bueno. No, perdona, y además que es importante para una editorial patrocinar un libro de este tipo, ¿comprendes? Porque a ellos, desde luego, les da cierto caché también. Porque de innovaciones hay cosas que jamás se podía uno figurar que podían ser así, ¿comprendes? Eso les da nivel a él, ellos les da caché, les da nivel, ¿eh? Les da nivel, pero, o sea, que pero también se arriesgan un montón, ¿eh? Que te tienen que buscar, si lo van a leer, te tienen que buscar unos sitios guays para las presentaciones, tía. Sí, pues sitios guays para las presentaciones hay un montón aquí en México y en España. Ya tengo, lo bueno, ¿sabes qué es? Que como en España ya he hecho, en España, en País Vasco, en Barcelona, ya he hecho presentaciones, ya tengo los contactos de las personas y de los lugares donde puedo ir. Entonces la mitad del trabajo está hecho. Yo saco el nuevo libro e inmediatamente les mando un ejemplar o lo que sea a las personas que me han organizado presentaciones anteriormente y que me den una fecha. También por eso voy a estar un tiempo por España, porque tengo en mente que este libro sale. ¿Qué estás comiendo? No, tú contrólatelo todo, los tiempos, los lugares, los sitios. ¿Qué estás masticando? Que no, tampoco, que no sea una cosa tampoco muy, muy, muy, muy, muy amplia. Yo le haría primero sembrar a conociera más, entonces hacer una siembra ya más tocha, ¿no? Bueno, a ver, primero tengo que escribirlo y por eso estoy aquí en Tucson, aparte de para ver a la Amy, que se está dando un baño ahora mismo, por cierto. Si no. Amy, cuando salgas ven a hablar con mi padre. Que bueno. Que la tengo ahí, es que tiene bañera, papá, por fin una bañera. La Amy para ti es la paz absoluta, es la armonía. Sí, me da mucha paz. O sea, ahí puedes escribir y puedes extraerte a gusto, tía, sí. Qué bien. De qué hecho, envidia aquí me das. ¿Qué amigas tienes, tía? De verdad es que es la hostia. Estoy muy bien cuidada, además a mí me gustó. Y además aquí es donde empecé el proyecto de pornoterrorismo, aquí cuando estaba con Amy en Tucson, cuando ella trabajaba, que me moría del aburrimiento, entonces dije, bueno, pues voy a abrir un blog. Y ahí empezó, o sea que este lugar me inspira, siempre me ha inspirado, sí. Es tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Sí, pero Bueno, bueno. pues te voy a dar un beso muy grande. Espera, que Te voy a dar un quiero que saludes a abrazote la muy Amy. grande. Espera, que. Ya viene, espera, te dejo con la Amy un rato, ¿eh? Ah, bien. Te quiero. Yo también te quiero, guapetón. Espérate, Besa. que ya llega.